Y esta es banda MS chiquitita. Ay. Mentira tras mentira es tu vida, caricias que solo fueron fingidas, besos que se tiran al olvido, recuerdos que me llenan de rencor. Nunca imaginé tu falso amor y la traición. Coraje es lo que siente el corazón. Púdrete, porque es el peor de los castigos, te has ganado vivir en el engaño, por jugar con el amor a la traición. Púdrete y que el dolor te llegue hoy como regalo, que la traición te dé en la espalda, se lo ruego, para que sientas como muere un corazón. Púdrete cuando te burles, es que lo nuestro se acabó. Nunca imaginé tu falso amor y la traición.